Andamos relax, relax, relax, relax. El karma llega, como trataste va. Andamos relax, relax, relax, relax. El karma llega, como trataste va. Lo ves allí, o perra, como dame un brillo esa güera. Tiempo malo, soy pega y pega. No cabe la paca en la cartera. Lo que hace dicen cualquiera. No lo veo dando candela. Con el agua mansa tenga cautela. Por su familia donde sea. Andamos rulay en el VIP. Destapan champán del 70 para mí. Brilla donde esté. En la Urus o a pie. Quien la llega a ver la quiere tener. Brilla donde esté. Quiere tener. No camina con falso, sabe del juego, la alerta primero, su mano es un manso, la miran bailando, con sus amigas toma tequila, solo disfruta el rato, estuvimos abajo, la vida da vueltas, no pierde el paso, siguen avanzando, humildes y reales, eso está claro. Andamos relax, relax, relax, relax, el karma llega, como trataste va, andamos relax. Karma llega, como trataste va. Flow Versace, Gio Ferra, como dame brilla esa güera. Tiempo malo, soy pega y pega, home run. Flow Versace, Gio Ferra, como dame brilla esa güera. Tiempo malo, soy pega y pega, home run. Andamos rulay en el VIP. Destapan champán del 70 para mí. Brilla donde estés, en la